Bueno, buenas tardes, buenos días todavía. Mi nombre es Janet. Nosotros estamos muy indignados por lo que viene ocurriendo en el Osochitlán. El último hecho que ocurrió, la emboscada de los compañeros cuando venían a celebrar un aniversario luctuoso más de Ricardo Flores Magón, nos hizo comunicarnos con una serie de personas que viven allá en la Mazateca, que son de la Mazateca, pero radican aquí en el DF. Nuestro pronunciamiento va en el mismo sentido, me parece. Hemos sido enterados de todo lo que ha acontecido, pero en este momento nos pareció indigno porque la gente solo venía a expresarse, solo venía a conmemorar un aniversario, y que no haya un soporte para que la gente pueda expresarse, para que tenga derecho de libre expresión y de manifestación, ya parece muy agraviante en este momento. Entonces, tenemos una pequeña lista de lo que ha venido ocurriendo en el municipio. Desde el 2010 hubo un uso indiscriminado de la fuerza pública. Primero hubo una intervención militar a principios del trienio de Manuel Cepeda. Llegaron los militares en 2010. En YouTube tenemos un video donde se entrevista a la gente cómo llegaron los militares a sacarlos de sus casas, a revisar, a tocar a las mujeres. Y el último caso fue el de la policía de Huautla. Eso nos gustaría también, que si venimos ahorita a la Casa de Oaxaca, como ya lo habíamos hecho antes, que se le dé un seguimiento a cada una de nuestras demandas. En este sentido, la policía de Huautla está violando la jurisdicción de nuestro municipio, porque sus funciones no son dentro del municipio, están dentro del suyo, que está a cuántos kilómetros, de Huautla. Como a 12 kilómetros de... No, más, ¿no? Como a 12 kilómetros de nuestro municipio es donde está el otro. Y la policía está saliendo de ahí para intervenir públicamente. Hubo un caso de feminicidio también que se ocultó. Hubo una red de mujeres que se encargó de que llegara al gobierno del estado de Oaxaca, pero aún así se ha invisibilizado. Hubo un ataque a la asamblea comunitaria cuando se realizaba un tequio. Se organizó un tequio independiente, no un tequio comandado por el presidente municipal, y el presidente municipal llegó con su gente, los policías municipales cerraron el paso y golpearon a la gente que estaba trabajando con la tierra. De esto hay memoria, también podemos mostrar evidencias de eso. El encarcelamiento continuo a varios compañeros en su ejercicio de libre expresión, y la emboscada al compañero Pedro Peralta, donde también se le violaron todas sus garantías individuales y sus derechos humanos, y así como la constante represión a la libertad de expresión y de manifestación. En los últimos días se hicieron algunos carteles para expresar que buscamos la libertad de Pedro Peralta, y los policías municipales, eso hasta los policías que están aquí saben que no pueden hacerlo. Saben que están aquí, pero que no pueden acercarse a callarnos. ¿O no es así, compañeros? ¿No lo saben ustedes? No lo pueden hacer. Y si lo hacen, saben que todo el aparato estatal iría contra ellos. Eso no lo saben en nuestro municipio. En nuestro municipio pegamos en nuestras propias casas que estamos buscando la libertad del compañero Pedro Peralta, y llegan los policías y tapan esos carteles. A familiares míos que hicieron lo mismo el día 20 de noviembre, que la gente de Manuel Cepeda hace un desfile, llegan a esta casa y empiezan a amedrentar a mi familia, a decirle que quiten los carteles porque va a pasar el presidente municipal ahí enfrente. También de eso tenemos pruebas, donde el presidente está viendo cómo los policías están atacando a nuestros compañeros. Entonces, queremos un seguimiento también de esas demandas y reiterarles que ya habíamos venido aquí, que ya habíamos venido a intentar hacer un diálogo y no hubo una respuesta jurídica. Entonces, la falta de voluntad política del gobierno de Oaxaca ha involucrado a muchas personas. Aunque en este momento el principal represor sea Manuel Cepeda, sabemos que eso... que él está ahí porque hay toda una estructura de poder que lo permite. Hay un diputado del distrito al que pertenecemos, tenemos un senador que acaba de entrar en este momento y que no le ha importado nada, y también al gobernador del estado de Oaxaca. Entonces, pedimos que la Casa de Oaxaca y nosotros como representantes de la Asamblea en el DF pudieran tener la voluntad política de entablar una mesa de diálogo con las autoridades correspondientes para poder negociar las posibles soluciones.